Ya que ayer tocamos un tema matrimonial al final del sermón, me gustaría completarlo con otro pequeño, breve sermón matrimonial. Y es que se me ocurría hoy leyendo las lecturas. Muchas veces hijos vuestros, hijas vuestras, primas, sobrinas, os encontráis con que inician una relación con alguien, viven juntos sin casarse, y a veces pues esa sobrina, esa persona, es alguien religioso, es alguien creyente. Y uno dice, ¿qué le aconsejo en esos casos? Indudablemente yo creo que hay dos cosas que hay que pensar. La primera es lo ideal y la segunda es la misericordia. Lo ideal es que esa persona, cualquier otra, confíe en Dios. Si la otra persona con la que convive no quiere aceptar la unión sagrada, el compromiso definitivo, lo ideal, lo que debería hacer es confiar en Dios y decir, pues, esperaré a que Dios ponga la persona adecuada en mi camino. Este es el mejor camino, en que todo queda en las manos de Dios. Uno hace un sacrificio por Dios y confía en sus planes, en su bondad. Esto es lo ideal. He dicho antes que había dos puntos, uno lo ideal y otro la misericordia. ¿Qué pasa si la persona es débil y dice ya, pero encontraré a alguien que me quiera así? ¿Encontraré a otro? ¿Y si me quedo soltera para siempre? Pues, en caso de que la persona sea débil, en caso de que la persona no tenga esa generosidad total hacia el Señor, en cierto modo, en el caso en el que confíe más en el amor de esa persona, que no quiere tomar esa decisión, que no quiere tomar ese compromiso, en caso de que confíe más en ese amor que en el de Dios, la misericordia de Dios, también hay que entender lo difícil que resultan estas cosas del corazón, los miedos que entran, etc. Y en ese sentido, nuestras misas, las celebraciones litúrgicas están abiertas, a todos los cristianos, a toda la humanidad. Todo aquel que quiera venir a adorar a Dios, a participar de nuestro culto divino, puede hacerlo. Y recibirán bienes espirituales.